La verdadera libertad está en la visión holística, real y genuina de las cosas. La pertenencia, la unidad, la solidaridad no son enemigos de la libertad, al contrario, la alimentan. No se puede ser libre sin saberse parte del otro, de lo otro. La libertad puede ser una ilusión si no proviene de una profunda y verdadera paz, tanto interior como exterior. Iniciamos. Desde hace muchos siglos, los seres humanos nos hemos preguntado: ¿quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Cuál es el sentido de la existencia? ¿En qué consiste la realidad? ¿Hacia dónde vamos? ¿Cómo podemos ser verdadera y profundamente felices? Sabemos que hay una gran distancia entre esas preguntas y sus respuestas, pero aún así, seguimos nuestra investigación. Las grandes tradiciones místicas, las herramientas del desarrollo humano, la vida espiritual. Este es el único momento que existe. Esto es Evolución Espiritual. Por Radio UDEM 90.5. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a Evolución Espiritual en esta edición, jueves 20 de junio. Y pues nos da mucho gusto tener nuevamente con nosotros a Juan Carlos Guerra, que está aquí para hablar ahora de un tema, pues, como siempre, muy interesante. Vamos a entrar en materia el tema del hiperindividualismo. Y ahorita vamos a ver qué significa esto del hiperindividualismo y la espiritualidad y cómo se relacionan ambas cosas. Antes, bueno, primero, bienvenido, Juan Carlos. Muchas gracias por la invitación. Quisiera leer parte de lo que tú escribiste, si lo encuentro por aquí, aquí está, en tu blog, eso sí, ¿verdad? Uh-huh. Esto que se llama El individualismo radical y la ilusión de la libertad personal materialista. Creemos que somos libres, ¿no? Pero, si no, no lo van a vender. Si no, no lo van a vender, exactamente. Fíjate lo que dices. Siempre han existido personas que se han caracterizado por ser diferentes a los demás, al común denominador de la gente. Pero en un mundo antiguo o arcaico, carente de identidades colectivas y nacionales, hubiese sido casi imposible el ser uno mismo completamente. Empezamos con esto, ¿no? Creemos que este tema de la libertad, como la conocemos hoy en día, del individualismo, de ser uno mismo, porque nos dicen por todos lados, ¿no? Sé tú mismo, nunca cambies, bla, bla, bla. Como que esto lo sentimos como de siempre, como que ahí está, ahí ha estado. Y la verdad es que tiene que ver con muchas estructuras sociales que han ido cambiando. Entonces, la visión del individualismo o incluso el concepto, pues es nuevo, ¿no? Sí, pues el mismo individuo no puede existir sin primero una sociedad, uh-huh, una colectividad. Claro. Entonces el concepto de persona individual separada pues surge después de que tenemos una identidad colectiva o una conciencia colectiva. Entonces realmente la libertad individual pues no tendría sentido antes de la civilización. Y obviamente surge como concepto después de la misma. Y al ir progresando, avanzando las sociedades, pues algunos utilizan la libertad individual como lo que hay que rescatar, pues para salvar a ese concepto de la persona individual, que finalmente es lo que percibimos nosotros, ¿no? Antes de percibir a los demás, digo, podemos compartir un lenguaje que es colectivo, pero pues mi ego y mi pensar pues pasa dentro de mi cabeza, ¿no? Y como que últimamente me refiero a los últimos décadas, siglos quizá, la libertad o el ser yo mismo, el ser individual, digamos, aparentemente nos relaja, ¿no? Aparentemente es que, claro, la meta es ser yo mismo para poder estar tranquilo, para no tener ninguna presión externa, para que yo además resalte y pueda cumplir mis metas personales, mi vocación intrínseca y demás, ¿no? Por ahí va un poquito esa imagen. Sí. Y empezamos de que por la parte más realista, que realmente la libertad y la narrativa, sí, es un antídoto a la muerte. Ya. Y a la cesación del ego. O sea, una de las satisfacciones de ser no nada más es espiritual, uh-huh, en el sentido más amplio, sino que en el sentido práctico es tener una vida satisfactoria ante la inminente muerte, negación de esa demás, posibilidad, ¿no?, de una identidad en el primer... Al final son como herramientas o como... armas de defensa contra el sufrimiento. Obviamente. Dentro de la vida, y por supuesto que mayor sufrimiento que la ansiedad de la muerte. Sí, pero ya después, en ese mismo contexto de lo que yo te digo, pues no nada más es prevenir la muerte, sino ya en un contexto civilizatorio, social, pues ya sí hay gente que hace cosas distintas y que en el afán de que tú hagas esas cosas distintas, pues serás más auténtico y por ende serás más libre. ¿Qué es ser auténtico desde tu punto de vista? Y claro, tomando en cuenta pues todo este contexto que nos dices, ¿no? Como parte de la sociedad. Aquí dices también en tu escrito que, bueno, somos seres sociales, nos guste o no, y la individualidad que tanto anhelamos debe conseguirse generalmente a contraposición de aquellos otros que practican cosas similares como parte de patrones grupales y culturales compartidos, dices en el texto. O sea, todos estamos tras lo mismo. Al final de cuentas, sí. ¿No? ¿Y cómo ser auténtico en ese...? En eso, mira, todos estamos tras lo mismo y de ahí se agarra la idea política. Ya. Como tú estás buscando algo diferente, yo te lo voy a dar. Uh-huh. Si no, no habrían ideologías. Claro. Entonces, por el otro lado, pues no nada más algo político, sino que también individualmente buscamos tomar de lo que hay a nuestra disposición, incluyendo instituciones, incluyendo medio ambiente y obviamente política, pues para usarlo como herramienta tecnológica, pues para nuestra superación. Y al final, pues no necesariamente todo el mundo sigue este camino, porque generalmente en esa búsqueda de individualidad, tomando cosas que ya nos ofrecen, pues acabamos siendo borregos. Claro. Porque si te están ofreciendo caminos ya trazados, pues es para que batalles menos, te cuestiones menos y por ende sigas un patrón que acaba supeditando la libertad individual hacia una colectiva. O sea, que para los políticos lo más importante es el conjunto. Y de hecho, si te pones a ver bajo esa línea, pues lo menos que conviene es que todos esos individuos despertaran y se separaran de ese conjunto. Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Para sintetizar, que la sociedad en la que vives siempre te va a tener algo para llenarte ese vacío existencial. Que muchas veces no lo va a llenar en realidad, sino que lo va a llenar solamente superficialmente. Un paliativo, o sea, nada más. Un paliativo, exactamente. No es de raíz, no te quita de raíz el problema de ese vacío que mencionas, ¿no? Pero entonces, es decir, esta necesidad aparente de ser uno mismo, de resaltar entre la gente, entre los grupos, de no seguir a los borregos, etcétera. Al final de cuentas, la sociedad o la cultura occidental, al menos, nos da pues un caminito muy típico, muy, muy recorrido ya para supuestamente ser uno mismo. Es decir, al final de cuentas estamos regresando a no ser uno mismo porque estamos siendo como todos los demás que quieren irse por ese camino, aunque parezca un trabalenguas, ¿no? Sí, lo que digo ahí es de que lo que venden en Occidente, y ahorita haremos una distinción, sí, con Oriente, de dónde viene el concepto, sí, es de que tú vas a ser individuo comprando y comprando cosas. Uh-huh. Y que porque vas a tener todo a tu disposición, no vas a necesitar nada. Pero pues paradójicamente es una libertad intermediada. O sea, el camino trazado es el trabajo, el consumo y luego el desecho de cosas que vas a nada más a terminar un ciclo que tienes que volver a empezar. Uh-huh. Como te dicen las corporaciones, tú puedes, nosotros te decimos cómo. Entonces eso quiere decir que no creen en la libertad ulterior individual, porque si existiera, pues estaríamos levitando fuera de los sistemas que han trazado para nosotros. Y más al rato vamos a meternos a ver qué es realmente o qué sería idealmente esta libertad ulterior. Pero bueno, todos estos caminitos, todo este tema del consumismo y de ser uno mismo a través de comprar cosas y a través de comprar servicios y comprar imagen también, porque no nada más son cosas tangibles, sino que son un montón de cosas intangibles e imágenes. Por ejemplo, hablabas de Oriente, ¿no? Ahorita nos vamos a ese tema, pero la moda oriental en Occidente es muy occidental. ¿Mm? Es decir, yo hago yoga, yo hago tai chi, yo voy a clases de budismo, yo incluso predico tal y cual cosa oriental y demás, pero no deja de ser consumo al estilo occidental para posicionarme con una personalidad, ¿no?, que realmente no es la mía, pero que me ayuda a resaltar a mí mismo, ¿no? Obviamente, o sea, ajá, lo que te están diciendo es acá de este lado que el encontrarte a ti mismo no es una cosa mística espiritual, ajá, sino que es llegar a un centro material, como desde Aristóteles. Acuérdate que el materialismo quiere decir no que nos guste comprar todo el día, sí, sí, sino que la base, la primera causa es material, claro, y por ende las demás que emanen también lo serán. Uh-huh. ¿Y qué quiere decir? Y para regresar a lo que dijiste, la forma en que te dan libertad ahorita es el consumismo, pero yendo más atrás, lo que te dicen en Oriente es que la intermediación en sí misma de otros es la futilidad, es inútil, porque es, oye, ahorita será el consumismo, antes era la monarquía, ¿no? Uh-huh. Lo que te están diciendo es en Oriente que la sociedad política, la sociedad politizada, el animal político de los antiguos griegos, es irrelevante para la búsqueda de lo que ya somos y que nos podemos dar cuenta individualmente que formamos parte de una colectividad. Un ejemplo sería que somos una gota nada más del océano que convencionalmente se separó cuando quiebra la ola, y cuando está separada cree que tiene una identidad separada, una alma separada. Pero realmente cuando se le acaba la energía a la gota, pues cae otra vez en el océano. Claro. Entonces, en ese sentido es, ahorita será el consumismo. Pero como te digo, o sea, a lo que va es de que sigue siendo alguien que aunque tú crees que eres libre, pues te da el crédito para que compres. O sea, política. O sea, sociedades, repito este término que lo estaré diciendo durante el programa, intermediadas. O sea, con alguien que te tiene que decir por dónde irte para encontrar lo que supuestamente tú quieres y que no te has dado cuenta. Claro, que te están, exactamente, que te están diciendo es lo que tú quieres o debes querer, ¿no? ¿Así y entonces es? Así es donde te vas por ese camino. ¿Qué es este rollo del hiperindividualismo? ¿Cuál es la diferencia? El hiperindividualismo hace cuenta que, bueno, en la ideología que hoy se nos ha vendido y que hemos comprado es la del neoliberalismo. Tú acuérdate que en el liberalismo clásico la onda era dejar ser a los países para que sus sociedades pudieran crecer con el libre comercio, exportando e importando cosas. En el neoliberalismo se enfocan en el individuo, en la persona, en su narrativa, en sus necesidades, en sus miedos. O sea, es mucho más ambicioso. Sí. Entonces, todavía separan aún más a las personas de cualquier coerción, ya sea reyes, políticos o empresarios. Uh-huh. Entonces, en este sistema eres hiperindividual porque tú puedes tener acceso a todos tus deseos, nada más que de forma material. Entonces, en este bloque histórico que vivimos ahora durante los últimos 70 años, especialmente los últimos 30, pues eres hiperindividuo si tú logras satisfacer esas necesidades que ya sabíamos que supuestamente las tenía. Uh-huh. Entonces, se supone que si yo escarbo, ¿qué voy a encontrar? Dicen los economistas modernos, posmodernos. Pues el hombre utilitario, el hombre económico, que busca maximizar sus decisiones y sus utilidades y que en condiciones normales pues va a poner, va a ponerle un 4, como dicen aquí, va a engañar al otro pues para poder sacarle provecho. O sea, si no, nuestra naturaleza es mala, no nada más justificamos un poder sobre nosotros coercitivo, sino que hay que satisfacer ese egoísmo con algo. Entonces es una justificación filosófica para una forma de pensar pues que, como venimos viendo, nos tiene en el acantilado como especie, ¿no? Y es muy fácil engañar a nuestra mente en ese sentido porque tenemos ahí un sistemita, el lóbulo frontal, ya lo platicábamos hace un tiempo en este programa también, que, bueno, los psicólogos se han dado cuenta que somos muy influenciables por el presente en el sentido negativo de la palabra, es decir, el presentismo que llaman los psicólogos cuando predecimos cosas, cuando intentamos imaginarnos el futuro a través de supuestas experiencias del pasado. Y aparentemente nuestra mente tiene ahí una especie de falla. ¿De origen? No, es una falla. Lo que dicen estos psicólogos, y han hecho un montón de... Daniel Gilbert de Harvard hizo unos estudios ahí, o al menos ha estado publicándolos, en donde lo que sucede es que nosotros tomamos como ejemplo una experiencia del pasado, ¿no? Por ejemplo, comprar un carro, ¿no? Si hablamos del consumismo. Y el placer que esa compra nos produjo. Ahora, eso en nuestra mente no se graba como una película, porque si se grabara como película, entonces nos daríamos cuenta que el placer es muy efímero, muy, muy efímero. Pero nuestra mente es como un periódico. Es decir, solamente graba las notas amarillistas. Y esas son las que se quedan y las que recordamos para después utilizarlas y predecir el futuro. Entonces yo digo, compré un carro y me la pasé muy bien. Entonces comprar carros está padrísimo, con lo cual predigo, o sea, es decir, mi predicción es que al comprar este otro carro voy a seguir siendo muy feliz como fui cuando compré el carro anterior. Déjame, ¿sí? Ahí está el error, digamos, de predicción, ¿no? Pues sí, y déjame complementar lo que dices. Porque ahora está muy de moda que en las entradas de los shopping sí. les ponen olores, te ponen pastelerías y cosas que huelan. Porque para corroborar lo que dices, no nada más las ideas, sino que realmente lo que más se graba, digo, nadie se olvida de una buena relación romántica. ¿Por qué? Porque las emociones son las que imprimen los recuerdos en la mente. Eso se graba, por supuesto. Entonces, las emociones, como los sentimientos, como los instintos primarios, que son a veces inconscientes, son lo que disparan ciertas memorias y cierto futurismo. Entonces, por ende, aparte de lo que dices, pues también, como te digo, es importante que la persona haga de la experiencia de comprar una que tenga que ver con su emoción. Con su emoción. Del pasado, ¿no? Que registró ahí, supuestamente. Exacto. Fíjate, platicaba con un amigo español el tema de la crisis en España, que es terrible, que llevan ya muchos años con este, ya varios años con este asunto. Y me dice, bueno, es que los españoles, en lugar de ponernos a pensar, a reflexionar qué hemos hecho mal, cuál ha sido como sociedad nuestro gran pecado y por qué estamos como estamos y qué podemos cambiar hacia futuro. No, lo que estamos haciendo es esperando a que lleguen las vacas gordas otra vez para volver a consumir ¿sí? exactamente igual, porque claro, no están utilizando el sistema de predicción de manera adecuada, porque están tomando esos momentos, esos sentimientos que tú dices, que son los que se quedan grabados ahí en la mente para pensar que eso es lo que va a volver a pasar. Por eso caemos en las mismas adicciones y en los mismos círculos viciosos de los seres humanos. Es reformar el sistema, no revolucionar el pensamiento. Claro. Entonces ellos quieren reformar el sistema pues para que se reparta como prometieron, pero no se dan cuenta que no se puede, porque no hay recursos económicos ni voluntad política y tampoco educación para poderlo hacer. Esto último de la educación, en muchos casos, no en todos. Pero regresando con lo del hiperindividualismo, la mayor paradoja es que te venden un sistema económico materialista que sí, te puede separar por un tiempo, pero al final lo que te acaba haciendo es reproducir pues que tú compras un teléfono rojo y te crees muy guau, pero el otro también lo compró igual. Entonces no es individualismo, sino porque pues, puedes tener 300 teléfonos, pero al final pues son teléfonos. Que el otro que también le vendieron el hiperindividualismo, pues también los tiene. Es muy interesante cómo, y yéndonos al tema religioso, todas las cuestiones, no solamente materiales, físicas, sino ya decíamos ahorita las intangibles también, incluso las religiones pueden acomodarse en este sistemita del individualismo, incluso del hiperindividualismo. Es decir, se me hizo muy interesante, bueno. Se me hizo muy interesante, Juan Carlos, cuando estuvo aquí, no sé si te acuerdas, el encuentro interreligioso durante el Fórum en 2009, me parece que fue, en Sintermex. Y además de las conferencias, unas muy buenas, etcétera, y bueno, la oportunidad de conocer gente de muchas religiones y demás, que me parece muy bien. Por otro lado, había un lugar donde había stands de las diferentes religiones donde estaban folletos y donde podías, pues a lo mejor, comprar algún libro o meterte a algún grupo y demás. Entonces la gente, muchos de los que estaban ahí, pues andaban viendo a ver como si fuera un mercado, ¿no? A ver qué les satisfacía más, que dónde se sentían más cómodos, en qué stand les gustaba más el asunto. ¿Sí? Me recordó a un mall, ¿no? Claro. O sea, ¿cuál es la diferencia? Pero ninguna. O sea, ¿no? Pero ya que tomaste el tema religioso en cuanto a la espiritualidad individual, pues ahorita veremos que lo que dicen los orientales, bueno, decían algunos, es que somos el océano, sí. El Brahman, que no tiene nombre. Sí. Pero en Occidente inventamos el monoteísmo. Empezó en Egipto y luego realmente es algo judío. Y el concepto que realmente, que después tomó San Agustín, es que la presencia de Dios, que los judíos llaman Shekinah, en la tierra, después se individualiza en la psicología social de cada individuo. O sea, que tú realmente tienes la conciencia de que Dios está dentro de tu mente y después de tu corazón, que bueno, eso ya es obviamente la parte poética, ¿no? Sí, sí. Pero realmente las religiones discursivas, o sea, las religiones de libros, de formas de hablar, ya dadas, se meten en la mente. Claro. Entonces la personalizamos porque el pacto es con los demás creyentes, colectivamente, que individualmente ya perciben a ese Dios en sí mismos. Entonces realmente se engancha al Dios que cada quien proyectó, ya sea Yahvé, a Dios Padre o Alá, pues sí, de que está supuestamente allá en el cielo, pero también está en la psicología de cada quien. Entonces ahí, para conectarlo con lo que dices, pues yo te hablo del desarrollo de la sociedad politeísta Hace 10.000 años para acá, para poder estructurar una sociedad política que ahora tiene centros comerciales en donde el consumo, y tomándolo del inicio, pues te venden en de que tú vas a despertar si mediante el consumo te despiertas espiritualmente. Claro. ¿Y qué quiere decir? Que están haciendo de la espiritualidad un mercachifle. Sí. Sí, sí. Bueno, fíjate cómo eso, ahorita mencionabas la invención del monoteísmo y cómo se ha tergiversado ese tema, porque cuando hablas de los egipcios y la época en la que los primeros judíos dicen, bueno, de hecho viene en alguno de los salmos, no recuerdo cuál es, pero viene una frase muy fuerte, una especie de mensaje hacia los demás egipcios y los griegos y demás, en donde dice, los cielos le rinden pleitesía a Yahvé, ¿no? Nada más. Nada más y nada menos que los cielos, que en el código egipcio significaba pues lo último de lo último, ¿no? Pues incluso los cielos le rinden pleitesía ahora a este que está más arriba que los mismísimos cielos, ¿no? Un papalote que voló más alto, nada más. Más alto, exactamente. Pero la gran diferencia... Le soltaron la cuerda, ¿no? Sí, se fue un poquito más... Oye, había más arriba, sí, había más arriba, ¿no? Y se fue para allá. Pues resulta que este que se fue con el papalote más arriba... No solamente cambia en el sentido, digamos, vertical de esa estructura, sino que además es un dios moral, ¿no? A diferencia de los dioses antiguos. Y un juez también. Y es un juez, pero es un dios que no. Que trata, o al menos trata, entre comillas, trata, ¿no? Te quiere mucho. De ser congruente. Sí, porque claro, los dioses egipcios y los dioses griegos y demás, pues son dioses que meten la pata y que. Es decir. Pecan y van y vienen. O sea, este Dios nuevo intenta ser, hay un intento ahí de Dios moral, insisto, con las comillas, ¿no? Congruente. Después se convierte en un Dios que justifica cualquier cosa. Lo que pasa es que. Incluido esto que dices tú del consumismo. Lo que pasa es que la funcionalidad de la sociedad antigua, politeísta, la moralidad recaía más que nada en la funcionalidad práctica de los dioses. Entonces, el dios del trueno era para que mezara el fuego que y luego funcione, el fuego te iluminara, claro. Etcétera. La moralidad recaía en el hecho de, más que nada, el civismo. Por ejemplo, los griegos clásicos, pues los dioses eran directamente utilitarios para lo que cada uno vendía. Claro. Entonces, uno era de la belleza, uno es de la guerra, otro es del papá, de todos. Pero realmente, para haber llegado a un dios que es un juez moralista, pues es la proyección del hombre... que lo pone bien lejos, pues para que él sea el intermediario y que pueda decir que ese Dios con el cual un día habló quiere lo mejor para ti. O sea, que ya están hablando de no nada más cosas a corto plazo, sino al futuro. O sea, ¿hacia dónde vamos? ¿Por qué estamos juntos? La cosmogonía. Sí. Y al final lo que somos, ¿no? La teodicea también se llama, ¿no? Cómo ese Dios que ya proyectamos... Pues aparte de lo que ya hacía, que hacía Thor, de empezar el trueno, pues este ya lo incluye todo. Y aparte de ser el que es el agua, el fuego, y la tierra y el aire, pues aparte quiere lo mejor para ti, quiere que quieras a tu esposa y que no le eches los ojos a la del vecino. Entonces, eso ya te habla de otras intenciones. O sea, una sociedad politizada. Que no quiere decir que no existía en el politeísmo, pero la ambición de una sociedad monoteísta centraliza el poder, lo saca más para poderlo justificar y pues por ende traza un periodo histórico que empieza con el judaísmo, que es el inicio del Génesis, sí. Y la redención que después extendieron los cristianos y los musulmanes. Y los musulmanes, exactamente. Sí, aunque la idea original o la intención original quizás, o al menos visto desde este punto de vista, era cambiar un poquito la visión y hacer que hubiera al menos en teoría un juez, como tú dices, alguien por encima de todo mundo. Que te está viendo. Que te está checando. Omnisciente. Exactamente, y que además no solamente es juez y todopoderoso, sino que es la bondad absoluta o la pureza total. Es el primer Big Brother. Es el primer Big Brother. O sea, es el patriarca que se metió a tu casa. Lo que pasa es que antes había... Literal. Pero antes había muchos Big Brothers, también hay que decirlo. Pues sí. Decir, nada más que eran Big Brothers un poquito más aterrizados, entre comillas, es decir, más humanizados. Pues, por ejemplo, Ra, de los egipcios. Sí. El sol. Baal también. Pues, básicamente, como te digo, sí, el sol poco a poco lo van despertando los humanos, pues para que te esté vigilando. Sí. Pero después, el águila, que es... ¿cómo se llama? El ojo de Horus. De Horus. Que después es el mismo sol con otras capacidades. Y después, pues a nadie se le había ocurrido poner un hombre ahí. Entonces, ya cuando pusieron un hombre proyectado en el cielo, pues es un ojo en el cielo. Y ya es la proyección también del patriarca, que como te digo, delimita para su sociedad un presente, un pasado y obviamente un futuro. Vamos a meternos más en el tema de la espiritualidad, porque hablábamos del hiperindividualismo y la espiritualidad, y vamos a ver cómo se relacionan ambos. Antes vamos a una pausa, regresamos con más aquí en Evolución Espiritual, no se vayan. La espiritualidad no tiene que ser aburrida. Esto es Evolución Espiritual. Evolución Espiritual. Momento que existe. Evolución Espiritual. Regresamos aquí a Evolución Espiritual. Estamos con Juan Carlos Guerra. Estamos platicando del hiperindividualismo y la espiritualidad, y el tema también del consumismo y de cómo ser realmente nosotros mismos, genuinos, auténticos, si se puede o no se puede. Y habíamos tocado el tema del monoteísmo, pero vamos ahora con los orientales, con el misticismo oriental, con las religiones de la India principalmente, y cuál es la diferencia en este punto. Déjame leer tantito. Déjame nada más acabar con un concepto, que para acabar de cuadrar. O sea, lo que pasa con el hiperindividualismo, todavía en lo materialista, sí, y en general con las contraposiciones. O sea, si yo te digo que quiero ser yo mismo en contra de la sociedad, todo es cuestión de grado. Si yo me voy al extremo de querer ser individuo a fuerza, o que me quererle comprar a alguien la versión de que quiero ser un individuo a fuerza, pues acabo llevándomelo al extremo de que estoy siempre refrendando, pues a veces de forma hasta violenta, esa individualidad. ¿Y qué quiere decir? Que es cuestión de grado. O sea, que si yo me quiero llevar al extremo, pues voy a ser como los ateos, que siguen peleados con Dios, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es ese concepto de Dios monoteísta que venimos hablando. Y detrás no se dan cuenta que está la espiritualidad, que es ese océano en donde todas las gotas, quieran o no, van a tener que caer otra vez para volverse a fertilizar. Pero bueno, eso era lo que quería decir. Y ahí, y siguiendo un poquito con ese punto, ahora que lo mencionas también, el monoteísmo, ya para pasar a los orientales, precisamente el concepto del Dios, del Dios único, la unidad de Dios, cambia con los tiempos también, y cambia con según el profeta que leamos y según la época en la que estemos. Pero hay dos básicamente concepciones aquí. Una es el Dios como lo otro, es decir, lo otro en el sentido de lo que no entendemos, lo que no se explica, lo que está más allá de nuestro alcance humano. Ese tipo de concepto de Dios, mucho menos personal, mucho menos humano, mucho menos entendible desde varios puntos de vista. Lo que los agnósticos dicen que es inútil estar buscando. Lo que los sí, exactamente. Porque la capacidad mental no nos da. No nos da. Y que los monoteístas místicos quizá, o los monoteístas un poquito más moderados, dicen que es lo único que se puede decir de Dios, pero que vale la pena seguirlo. Ahora, está el otro concepto, que es el concepto más común, que es el concepto del Dios del papalote que decías tú ahorita, ¿no? O sea, el Dios que se fue más arriba que en los cielos, ¿no? Un papacito, como dice Freud. Exacto, un papacito que está por encima de todo y que es el jefe de todo mundo y que juzga y que está con regla en mano viendo qué sucede acá y es mucho más personal, mucho más humano, mucho más el de la barba, ¿no? Mm. El de la barba. Ese Dios quizá es un Dios con una pedagogía más estricta, una pedagogía rigurosa. Exactamente, la del bien y el mal, la de te vas al cielo, te vas al infierno, la de cuidadito con lo que hagas, la de las culpas, ¿no? Y la de toda la bola de intermediarios que han hecho mucho dinero con ellos. Muchísimo, ¿no? Sí. Y mucho control social. Y a eso iba. Sí. Por esa bola de intermediarios que tú dices, ¿no será que la concepción de ese Dios, de ese monoteísmo, ese tipo de monoteísmo, nos alienta más o nos impulsa más al consumismo extremo como defensa, nos impulsa más a intentar esa personalidad, ¿sí?, diferente, ¿sí?, que en realidad no lo es? Digo, primero que nada nos alienta a la dependencia en otras cosas y en otros. Uh-huh. Porque en la primera visión, que de hecho es la base de la segunda, o sea, el monoteísmo, o sea, tú quítale el teísmo y el monismo en filosofía, uh-huh, quiere decir uno. Sí. Que es lo mismo que el Brahma, Ein Sof, Nirvana, o el Tao, o el amor, uh-huh, uh-huh, el mismo Cristo. Básicamente están basados en una visión de que pues, vas a necesitar algo que no tienes. Uh-huh. Pero como ya lo tienes en la primera visión, pues, y como no necesitas a nadie, pues mejor te convenzco de que sí lo necesitas, y por ende pues yo te digo cómo. Entonces sí, eso justifica la dependencia y obviamente la intermediación perpetua. Dices aquí en tu texto, el mejor ejemplo de una sociedad oriental que todavía hoy combina conceptos espirituales con los sociales es la India. Estoy de acuerdo. Sí. Totalmente de acuerdo. Es decir, sin embargo, bueno, pues vemos a la India y vemos un país de muchísimos contrastes, de mucho sufrimiento, de un montón de broncas y de mucho capitalismo intentando meterse hasta por las cloacas, ¿sí?, en ese país. Y también de muchas expectativas en ese sentido, de los jóvenes sobre todo. Yo veo en la India a los jóvenes de ciertas castas queriéndole llegar a Occidente. Lo que pasa es de que una de las tendencias de la espiritualidad es segmentarla, perdón. Uh-huh. O sea, creer que es una faceta más de otras que complementan la vida. Lo que estamos viendo en la primera visión espiritual es de que todo es espiritualidad y por ende tú puedes ser capitalista y espiritual a la vez. Pero cuando ya separamos las cosas y creemos que ser espiritual es ir a misa el domingo y el lunes meterle la pata a tu vecino, pues estamos siendo utilitarios. Y por ende, esto lo quiero acercar a lo que dices, sí, que lo que pasa en la India es que, pues por un lado, también la espiritualidad, como se practicaba, pues tampoco necesariamente puedes tú competir con tus vecinos que se modernizan y que se meten en tu país a la fuerza. Entonces, la India era muy espiritual y de repente llegaron los Vijayanagar, Imperio del Sur, uh-huh, y ¡pum!, le unieron a la fuerza. Y luego llegaron los mogules, que quisieron unirlo todo. Sí, bueno. Y no se habían quitado de eso cuando ya vinieron los ingleses. Sí. Y ahora el capital transnacional. Entonces, ¿qué quiere decir? Tú vas a la India y todavía ves gente que está apegada a Shiva y a Vishnu, pero a lo que voy es de que poco a poco pues empiezas a también, como seres humanos, pues a ver, que como dicen en la yihad, uh-huh, que originalmente es, pues que no te vengan a arrebatar lo tuyo, claro, y que no te venga a polular lo negativo, pues te das cuenta que en el tablero de verdad, pues hay competidores que, pues por más espiritual que seas, como dice el Dalai Lama, pues llegaron los chinos, uh-huh, y nos dieron en toda la torre. Entonces creo que la espiritualidad de hoy tendría que ser más, pues estar despiertos, ser éticos y no pasarnos, pero pues también poder hacer negocio y poder hacer otras cosas. Claro. Claro, y que fíjate, cuando mezclamos esto de las sociedades orientales, que a lo mejor son mucho menos individualistas desde un cierto sentido, que viven más en sociedad, que hay más sentido de grupo, y lo mezclas con estas dosis de occidentalismo que han estado llegando, sobre todo últimamente a países como la India, como China también incluso, ¿No será que al final nos queda un peligroso cóctel de, como diría el filósofo muy joven, Alain de Botton, que dice, a ver, la envidia existe sobre todo ante la igualdad, porque no envidiamos mucho a la reina de Inglaterra? ¿Quién envidia? Es decir, es una envidia a lo mejor muy, muy efímera, una envidia muy X, porque es, pues la ves en la tele y en realidad no te relacionas mucho con ella, no es igual, sí. Es muy rara, es, ¿no? O sea, la envidia te da con el de al lado, con el que es más igual a ti, sí. Pero entonces en un mundo en donde hay esa igualdad supuesta socialmente, pero que entra la competencia occidental y que entran los capitales, como tú dices, hay un problema, pues hay un cóctel ahí para un tema de envidia fuertísimo. Es que la igualdad es una quimera. Uh-huh. O sea, la igualdad social, eso es lo que justifica la política. Entonces, yo te voy a poner un sistema para que seas igual, como la Unión Soviética, ¿no? Sí. Pero realmente eso no existe. Entonces, la contraparte de darwinista, todos contra todos, tampoco es. Sí. ¿Pero qué quiere decir? Me tocó estar en la India y no crees que todo el mundo está levitando ni en meditación. Eso es una fantasía. Sí, no. O sea, la espiritualidad quiere decir que están apegados a una cultura devocional, la mayoría, el bhakti. Pero tú ves y en los rickshaws, los taxistas, te persiguen y te cobran de más, sí, y todo el mundo te quiere vender, y es lo mismo en todo el planeta. Sí, al salir del aeropuerto de Nueva Delhi, bueno, en el nuevo pues no hay tanto problema, pero llegas a la ciudad realmente y te enfrentas con una cosa terrible de ataque capitalista por todos lados. Y, ¿no?, los vendedores más mañosos están en Agra, que te, claro, quieren decir que ellos son los herederos de los que esculpieron los... sí, del Taj Mahal, ¿no? Del Taj Mahal, ¿no? Sí, los... Sí, los mármoles. Los mármoles, ¿no? Y dices, bueno... Entonces tú dices, es que estoy en la India, sí, ¿no? Te dura una semana el hechizo, ¿no? Hasta que te das cuenta que ya te están saqueando todo. Que te quieres ir a cualquier lugar en donde puedas respirar tranquilo por un rato, ¿no? No, obviamente la India tiene de todo. Es una explosión impresionante, cultural. Y desde luego que te puedes encontrar estos oasis verdaderamente espirituales que todavía quedan de ese país. Además, están orgullosos de su espiritualidad. ¿Sí? Muchas veces ese orgullo se pasa de la raya y se convierte en un orgullo muy identitario, nacionalista, pero otras veces ese orgullo es real. Y ahí, ¿no?, tienes que explicar otra cosa. O sea, tú acuérdate que las cuatro visiones, las castas, pues al final acabaron siendo divisiones de clase social y de dinero. Entonces, le dijo el intelectual, el que inventó el concepto del Brahman, pues sí, intelectualmente puedes llegar a darte cuenta que Dios es un concepto único, uh-huh, etéreo y obviamente infalible, que no tienes que estarle poniendo nombres. Pero pues también para controlar a 1,000,000,000 de gente, dije, no, pues, ¿qué están haciendo? Pues están haciendo una devoción a Shiva. Ah, bueno, pues haz una proyección de un Dios y ponla por todos lados y la gente va a estar tranquila. Claro. Entonces, la realidad es de que la espiritualidad, pues no nada más es devocional. Entonces, paradójicamente, esto termino, ese rollo de que son colectivistas es porque fue también un artífice político. O sea, cuando vienen las castas estas de Arias, pues eso fue por conveniencia. Y casualmente los guerreros, los chatrillas, era a través de la política, como, pues no que no. Entonces, eso de que no era la política, que pues era nada más de una pequeña casta brahmínica, sí, que lo creían, sí. Pero acabaron metidísimos en la política, claro. Y el hinduismo, pues surge después de que el brahmanismo se topa con grandes poblaciones y obviamente con intereses políticos y económicos. Y es que en ese tipo de cosas siempre es primero la parte política y de poder y después la justificación espiritual, entre comillas, ¿no? Claro. Casi siempre es así en, ¿sí?, todas partes, en todas, sí, las religiones, ¿no? Sobre todo en las cuestiones estructurales, como el tema de las castas en el hinduismo, ¿no? Que después pues viene Buda y revoluciona el asunto. Exacto. Y después el budismo se va de la India precisamente porque no le convenía a un lugar como la India. Y porque los persiguieron los brahmines. Claro, sí, sí. Digo, también les quitaron, sí, la chamba, ¿no? Sí, a lo mejor el emperador Ashoka logra tener por un buen rato al budismo como, ajá, Constantino en Roma, pero luego ya no le funcionó. Hasta que llegaron los Gupta 300 años después y dijeron, ¿sabes qué? Ahora quiero otros dioses. Claro, claro. Háganse para acá, los vamos a contratar, sí, sí, hagan una trinidad, que se copiaron de Occidente, sí, por cierto, digo, con sus debidas acepciones, y ya, empezó la devoción de la India, ¿no? Pero es conveniencia, al final competencia también, es increíble porque lo decíamos ahorita con lo del ejemplo del forum, ¿no? Pero el mercado de las religiones y la competencia interreligiosa es igual que la competencia del mercado. Eso es lo que porque se adapta, ¿no? Eso es lo que quería decir, que tú introdujiste que íbamos a empezar con la espiritualidad, uh-huh, pero no hemos podido. Aclarando que también hay religión organizada en todos lados, uh-huh, también en el Tíbet, sí, claro, que es otro patriarcado. Entonces, la espiritualidad que yo me refiero en la India es que también hay, como acá, misticismos, espiritualidades alternas, a veces esotéricas, que no están en el espacio público, pues porque las mayorías no les interesó, o porque quienes nos detentan el poder, pues tampoco quieren, como te digo, que seamos individuos, que nos disasociemos, ¿sí? Como una sedición espiritual e intelectual, como dice Octavio Paz, sí. Pues para acabemos no necesitándolos, ¿no? A ver, pero aterrizando un poquito en el sentido del día a día, Juan Carlos, porque, claro, estamos hablando un poquito en código abstracto, pero escuchaba una conferencia de Eckhart Tolle, ¿no? Uno de los grandes maestros, gurús de la paz mental y el poder de la hora, que es su gran libro y demás de hoy en día. Era una conferencia que le daba, más bien un curso, que le daba a maestros, a profesores. Y uno de ellos levantó la mano al final y le dijo, a ver, pero ¿podemos cobrar al enseñar la espiritualidad? ¿Se vale cobrar? O sea, es decir, ¿podemos ganar dinero enseñando caminos espirituales? Y su respuesta fue sí. Pues tienen que comer, ¿no? Exacto. Su respuesta inmediata fue sí. Dijo, como de alguna u otra forma, ¿no? Lo estoy parafraseando, pero dijo algo así como no me están entendiendo lo que estoy diciendo. Lo malinterpretaron. Y yo creo que hay mucha gente que a lo mejor no está entendiendo. Y porque estamos hablando de la parte negativa. No es negativo, no, sino que retomo lo que ahorita explicábamos, que la espiritualidad no se puede sacar en creer que voy a ir a cumplir un domingo en ella. Sino que si tú realmente te das cuenta que la espiritualidad es lo que subyace y es la línea que une a todas las demás cosas, pues estamos también teniendo un cuerpo físico que tiene que tratarse. Uh-huh. Entonces, no, es que yo soy muy ascético y no como y estoy acostado en una cama de clavos. Pues no, ¿verdad? O sea, tampoco quise que te lo lleves al otro extremo, uh-huh. Pero pues tiene que comer la gente que da el mensaje. Entonces Gurdjieff lo dice, uh-huh. Que a la gente le tiene que costar algo. Y si el dinero es una de las formas, pues cuenta. Que luego también esa puede ser una gran justificación. Tampoco nos lo llevamos a Osho, exacto, a Deepak, exacto. Chopra. No, bueno, ya, claro. O algunos sacerdotes. Pero. Son cosas distintas. Pero a ver, Deepak Chopra. Pues... ¿Cuál es la bronca? No, pues no quiero decir bronca, porque a mí me ha ayudado Deepak Chopra. Sí. Pero te entiendo, ¿eh? O sea, te lo pregunto como abogado. No, pero es que también hay que darnos cuenta, sí. Que hasta los curanderos de comida, ajá. Ellos no son, ellos nomás son mensajeros. Ellos ya traen lo que la naturaleza ya sabe y ya le ha enseñado a todo mundo. Por ejemplo, las 7 leyes universales, sí. De Chopra, sí. Pues son las de la Hermes. Sí, sí. Y son las de o sea, es lo mismo. No, él mismo te dirá que sí. Nada de lo que él diga es original. Sí, pero si yo le pongo un copyright Chopra, pues es porque quiero hacer dinero. Bueno, claro. Y eso ya es otra cosa. Y mucho dinero. Pero ya quedarte con que una secta y que nada más soy yo y el culto y que mi institución y mi religión, ahí ya valió gorro. Ahí es otra cosa que no ha dicho Chopra. No lo ha dicho así tal cual. Ni lo dijo Osho tampoco. Pero no. Bueno, el problema de Osho. Pero todas las religiones organizadas sí lo dijeron. Sí, y el problema, claro, y el problema es que ninguno de los que iniciaron las religiones lo dijo. Bueno, salvo algunos casos como. Ninguno. Como, sí, bueno, algunos casos como las religiones nuevas, quizá algunas de ellas. Sí, no, sí. ¿No? Ron Hubbard a lo mejor lo dijo. Ah, bueno, eso sí, y Tom Cruise también. Sí, pero bueno, el caso de Deepak Chopra o de Osho. Osho, por ejemplo, se está convirtiendo. Es increíble ver el inicio de una religión organizada, ¿no? Estamos siendo testigos en el caso de Osho. Y aquí viene al cuento porque claro que hay muchas personas que leen a Osho precisamente queriendo ser individuos fuera de serie, ¿no? O queriendo, ¿no? Y la Oshomanía en las librerías y con cierto tipo de gente, no digo que sea tampoco así súper masivo, pero sí en cierto nivel, de cierto nivel para arriba. Yo me he encontrado con un montón de gente que lee a Osho y está encantadísimo con Osho. Y la estructura, la institución de Osho está haciendo muchísimo dinero. Mira, está siendo muy inteligente. Hay una cosa clave material que divide a la espiritualidad de la religión. Uh-huh. Que lo podemos entender no nada más como el intermediario, sino realmente esa es la persona. Uh-huh. Pero es el dogma. O sea, el intermediario es el que te habla de dogma y de un ritual. Uh-huh. O sea, que tienes que creer lo que te digo y constantemente refrendarlo. Claro. Eso quiere decir, se solidifica lo que dije y tienes que repetir lo que dije para que te acuerdes de mí. Entonces se triangula dogma, ritual con el intermediario. Sí. O sea, se hace funcional y utilitario. Entonces, los iniciadores, los grandes maestros, y ahorita quiero acabar con el tema de la espiritualidad, te decían, pues ya te dije y si te conviene, ponlo en práctica y si te lo crees, qué bueno, y si no, no. Pues es muy diferente, ¿verdad? Uh-huh. Nada más que pues eso no me da poder. Y menos monedas, ¿no? Entonces, la espiritualidad sí es colectiva. O sea, al final es imposible pensar que nada más yo me voy a despertar, porque ese es ego. Pero regresando a la analogía del mar, pues todos somos gotas del océano. que cuando pega la ola, pues psh, brinca la espuma y convencional y temporalmente creemos que, ah, es que mira, yo soy una gotita, pero tarde o temprano vas a caer. Y eso es lo que podemos observar. Si tú te das cuenta ahorita la crisis humana, que es lo mismo, hombre. Nos caemos por lo mismo. Nada más le inventamos el tiempo psicológico para medir que vamos avanzando. Pero te caes por la misma hipocresía y por la misma mentira e incongruencia. Tú velo, eso es lo que pasa, ¿no? Entonces, dice, no, pues ¿por qué es vigente la religión? Pues es vigente porque sigue vendiendo. Pero ¿por qué realmente la espiritualidad trasciende la venta? Pues porque siempre nada más te dijeron lo mismo. Que cuando veas que algo está fallando, checa qué hiciste mal. Eso es todo. Y por eso tiene la misma vigencia, pues porque al final es el mismo mensaje que si tuviera una aplicación, pues tendría relevancia en todo momento, ¿no? Y fíjate, en todo espacio. Retomando un poquito esto que decías del dogma y luego el ritual que de alguna manera enfatiza ese dogma y que cada día pues son 5 o 10 veces al día que tienes que hacer este ritual para precisamente reforzar ese dogma. O el de una vez por semana también. O el de una vez por semana, de la misa, de lo que quieras, ¿no? Bueno, pero fíjate cómo, hablando hace rato de Alain de Botton, del filósofo ateo, que ha escrito mucho en favor de las religiones, a pesar de ser ateo, él dice, tomemos de las religiones esto del ritual, dice, porque nosotros en el ámbito secular, pues cuando te dan una buena idea humanista, una idea, un valor, la libertad, por ejemplo, o la solidaridad, o la generosidad, o cualquier valor, pues te lo dan, lo recibes y ya. Pero las religiones lo interiorizan a través del ritual. Entonces dice, tomemos esa parte positiva, tú lo mencionabas como, claro, como una especie de pedagogía para que te aprendas, te machetees los dogmas y no se te olviden y que sepas quién tiene el poder. Pero en el lado positivo, en el lado, bueno, claro, en el lado, digamos, ideal, el ritual, es decir, a mí me encanta que los musulmanes recen 5 veces al día. Los que de verdad lo hacen conscientemente y de una forma genuinamente espiritual. Sí. Es decir, qué padre que 5 veces al día te acuerdes de que hay algo más allá. Sí, pero que hay que voltear a la Meca, ¿verdad? Está bien, porque es una tradición. Volteamos a la Meca y recordemos que esto que está pasando, este problema que tengo hoy, pues no es más que el universo, ¿no? No, y tocas un punto clave, porque mira, la cultura es la repetición inconsciente de actos, para bien o para mal. No te estoy diciendo que sea negativo, lo que digo es de que a veces, pues, ¿por qué doblo la tortilla para arriba y no para abajo? Pues porque no me atreví. Entonces la individualidad, posiblemente la autenticidad, pues radica, por simple que se oiga, en voltear la tortilla para el otro lado. Y esto también te lo digo porque no toda la cultura y la religión y las tradiciones son negativas, sino por ejemplo hasta Richard Dawkins, que es el ateo mayor que puedes escuchar, sí, te dice que hay valor en la mitología, porque sin la mitología pues no habría cultura y un patrimonio cultural, perdón, un patrimonio histórico y cultural, que es lo que pues es lo que tenemos y lo que de alguna forma nos diferencia. Que ahí me parece que hay Richard Dawkins en una incongruencia, porque le da valor a la mitología y sin embargo es un activista antirreligioso, ¿sí?, que pretende la desaparición de la religión. Para vender chicles, ¿no? Pues, obviamente. Pero también por el otro lado, Levi Strauss, sí, el estructuralista mayor, pues está diciendo que en esos patrones familiares, pues igual él acaba diciendo que todo el mundo se entiende por el mismo patrón. Pues yo no necesariamente creo eso, pero sí que en la cultura pues venimos reproduciendo los patrones familiares que hacen y construyen las familias, que son uno de los valores más importantes que tenemos. Entonces, digo, cada quien puede retomar lo que crea, pero al final la cultura es inconsciente, o sea, reproducimos algo porque creemos que es lo mejor. Yo quisiera que la gente que nos esté escuchando leyera tu texto de tu blog, si nos puedes decir cómo lo pueden encontrar, porque es muy interesante. Además, obviamente hablas de este tema, pero te metes en griegos, India, Estados Unidos. Aquí hay una parte que ahorita me dices cómo llegar a él. Dice, es por eso que Estados Unidos se abocó a cementar la movilidad social meritocrática. Este tema de la meritocracia es también todo un show, porque se oye muy bonito la meritocracia, ¿no? Pues porque quiere decir, digo. Pero de alguna manera, si entiendo bien, la meritocracia pues también implica que quien no se merezca algo pues está en el fondo de los infiernos. Y entonces vamos a tener a una sociedad con gente que se merece, entre comillas, llegar a tal o cual lugar y gente que no se lo merece. Entonces antes en la Edad Media decíamos, mira, ese es pobre, qué mala fortuna. Ahora decimos, o se dice en el Occidente, mira, ese es pobre, es un loser. Lo que pasa es de que la meritocracia es la diferencia con lo que te digo de que en Oriente creían que el mérito pues sería espiritual. La meritocracia es ya la versión platónica politizada de Occidente. O sea, La buena sociedad es una sociedad dirigida. O sea, Platón dice en la República que hay que leer y que no. O sea, él está diciendo, está justificando la intermediación política para refinar a la sociedad. Entonces, el mérito deviene de esa forma donde alguien ya estructuró lo que es meritorio. Entonces, por ende, la meritocracia quiere decir, ¿quién dice que en es Grecia, meritocracia? Y por eso lo alaban tanto, pues que tenía que ser algo político y material. Entonces, en Estados Unidos, que es el heredero de las instituciones greco-romanas, pues la meritocracia ya es algo más económico. Y por ende, ahí es donde queda el hiperindividualismo. O sea, el que sin un Estado que interfiere, tú vas a poder llegar hasta arriba, independientemente de tu color y que no sé qué. Lo cual nos hemos dado cuenta con este elitismo y oligarquía, pues que pudo haber jalado un rato, ¿no? Uh-huh. Pero como son libertades materiales, que tienes que traer de otros países a punta de pistola los recursos, y también mover la política doméstica, pues para afinar el sistema para que lo dé, pues acaba sucumbiendo. Porque como dicen los orientales, pues tú pensando que ibas a liberarte cosas materiales y políticas, pues mira cómo acabaste. Entonces la meritocracia es lo que es. Acabó siendo un rollo que justifica un sistema, pues supuestamente democrático y obviamente republicano. O sea, una vez que tenemos las reglas del juego, ¿qué vamos a hacer ahora que estamos juntos? Claro. Y se vendió como lo mejor. Ya en los últimos minutos que nos quedan del programa, Juan Carlos, pasemos a lo que inevitablemente siempre llegamos en este programa. Ni modo, se mete aquí la gran pregunta occidental, siempre cabe. ¿Cuánto? ¿Cómo le hacemos? Es la pregunta occidental. La gran pregunta, porque los orientales a lo mejor no se... Pero la pregunta es, bueno, ¿y cómo le hacemos? ¿Cuál es el método para ser realmente uno mismo? Pues quitándole ya las categorías. Uh-huh. Porque si quitamos Occidente, Oriente... ¿Se pueden quitar las categorías, sí, realmente? Sí, se puede. Uh-huh. Y hay ejemplos, ¿no? Me imagino. Bueno, pues, ejemplos se puede porque también hemos visto que hay ejemplos. Sí, pues el otro día explicábamos que el misticismo son formas culturales también de entender, por ejemplo, en la Cábala, pues es una forma judía de entender la luz. Pero también le llamaron, el Buda le llamó Nirvana. Es que si tú le quitas identidades y categorías, tienes a personas que si se meten introspectivamente... Digo, la autenticidad ayuda, ¿verdad? Sí. Porque te rompe convencionalmente con la estructura que no te deja ver. Te das cuenta que todo lo que tú ves allá afuera es una proyección de lo que tienes adentro. Entonces, te han construido desde fuera lo que eres, pues para que no te preguntes quién eres. Entonces, detrás de toda esta maraña de identidades y de expectativas y de necesidades, pues está la persona, sí, que tiene como narrativa individual su propio ego, que aunque no creas, le puede ayudar para darse cuenta, bueno... ¿Hasta dónde lo muevo para ver quién soy? Uh-huh. Y pues para ver quién soy en un contexto no nada más humano, sino que incluye otras especies y que incluye la tierra y que incluye, obviamente, plantas y todo, pues para darte cuenta que si queremos seguir viviendo con calidad de vida, tiene que haber reciprocidad orgánica y que esta no tome en cuenta identidades. O sea, después se le montan. Y dice, no, es que... Son secundarias, ¿no? Son secundarias. Tienen que ser secundarias. Son paquetes, son disfraces, son... Lo dice muy bien el Dalai Lama, aunque escuchaba por ahí, es que el Dalai Lama no explica a profundidad las cosas, pero pone ejemplos muy sencillos de cosas que se pueden entender. Y en el tema de las identidades yo creo que es buenísimo, porque él lo dice siempre, ¿no? Como monje budista opino esto, como ser humano opino esto otro, diferente. Y como tibetano. Y, siempre, y como tibetano. Pero tal. Quiero aclarar una cosa. O sea, como que... tibetano, los chinos váyanse a la fregada. Como sí. Ser humano vamos a ser compasivos. Es decir, a lo que me refiero, y siempre va a decir... que el nivel de ser humano será más importante que el de tibetano y que el nivel de ser sintiente va a ser más importante incluso que el de ser humano. Pero no quiero dejar fuera las identidades también convencionales. O sea, pues vivo en México, ¿no? No me van a quitar el pasaporte, me van a dar acá el estatus de un misionario, de no sé qué. Sino que también se puede cohabitar con la identidad colectiva, cualquiera que sea, sabiendo que no eres la una. Ni la otra tampoco. O sea, quitas las categorías como núcleo, como centro de tu vida identitaria. Y paradójicamente, ¿no? se sintetiza trascendiendo ambas. O sea, no estoy completamente solo, porque al final caigo al océano del cual soy agua. Entonces, pues tampoco soy mexicano completamente, porque si me muero por un gol que falló un tiro libre, pues pasa lo que pasa. Entonces, creo que poder nadar entre esas diferencias es la conciencia. Y por ende la autenticidad es la que te puede decir, bueno, soy mexicano, sí, tampoco voy a estar en contra de todo, pero pues también no necesariamente lo soy cuando me están diciendo que vaya y me meta al redil. Y esto abre la puerta a un tema interesantísimo, porque hemos hablado del misticismo antes y lo ponemos siempre como un ejemplo a seguir, como algo sí. que debe ser un ideal. Pero esto abre la puerta al tema del misticismo cotidiano o el misticismo común y corriente, no sé cómo qué adjetivo ponerle. El misticismo de nosotros, de la gente que va y viene, que trabaja todos los días, que va a la escuela. Es decir, yo creo que esto da para un, y aquí mismo te comprometo, a un programa para hablar del misticismo cotidiano, ya tendremos un nombre que ponerle, pero el misticismo que cualquier persona que nos esté escuchando en su carro en este momento puede llevar a cabo todos los días. Separar tus actos. Exactamente. De tu conciencia, o sea, ver conscientemente tus actos. Así es. Y ver el ego desde fuera y tus relaciones como una tercera persona. Exacto. Entonces, es estar ahí presente lavando un plato bien lavado, ¿sí? Y ya, o sea, decían los antiguos que la iluminación era ir al baño, comer y cuando dormirte. Cuando lavo los platos, cuando... ¿no? Y ya, es el estar presente. Y ya, eso es todo. Pues será interesante, meternos también en ese tema, pero bueno, pues se nos acaba el tiempo por hoy. Interesantísimo. Dinos, por favor, cómo llegamos a tu blog. Bueno, el blog es danzanegra.blogspot.com. Sí. Y ahí buscan en la ventana de búsqueda, valga la redundancia, el individualismo radical. Y ya con eso les aparece. Pueden quitarlo de él y con el puro individualismo radical. Ahí les aparece uno o dos artículos. Lean el texto, es muy bueno. Gracias, Juan Carlos Guerra, por estar con nosotros nuevamente. Así es que pronto tendremos la segunda parte, pero ahora hablando ya de cómo, ¿no? Gracias. Más metiéndonos en ese tema, ¿no? Gracias, Álvaro Guadiana, que estuvo con nosotros de lujo. Y gracias a ustedes. Nos escuchamos el próximo jueves aquí en Evolución Espiritual. Buenas noches. Seguiremos haciéndonos las grandes preguntas. Seguiremos reflexionando. Por hoy es todo en Evolución Espiritual con Héctor Diego Medina. Los esperamos el próximo jueves en punto de las 7 de la noche en Radio UDEM 90.5. Recuerda, este es el único momento que existe.